Hay asamblea, de que el Consejo no resuelve las cosas solo. Y bueno, como había un pedido de un sumario, nosotros lo habíamos puesto hace muchos días acá para que los compañeros vean el sumario que nos iniciaron del año 2008, que son 600 páginas, donde todos los compañeros, con asesoramiento también del abogado que tenemos, fueron viendo todo lo que se nos... todas las cosas que se nos fueron metiendo en ese expediente, donde nosotros fuimos complementándolo en una inspección que tuvimos y se fueron presentando. Hay cosas que veníamos atrasadas, que las teníamos atrasadas, las fuimos poniendo al día, y hoy, a pedido del INAE, pidieron una asamblea para este día, el 5 de diciembre, y bueno, nosotros pensábamos que íbamos a tener la presencia del INAE, y el INAE no vino, pero sí, o sea, no vino con un vedor. Vino un vedor del IPAC, que es de La Plata, que pertenece también como el INAE, pero es de la provincia de Buenos Aires, un control de cooperativa, y no sabemos por qué el INAE hoy no está acá presente, en el cual se trató todos los puntos de que se nos mencionó para suspendernos la matrícula. Nos habían puesto un montón de puntos donde nosotros, como Consejo de Administración, teníamos que llevar a la Asamblea y definir lo que tenemos hecho y lo que no teníamos hecho y en qué estado estábamos. Y bueno, eso es lo que se trató hoy, y se resolvieron algunas cosas que se van a alcanzar al INAE. Nosotros ahora le vamos a llevar al INAE lo que se resolvió en asamblea. Paradójico, ¿no? El pedido del INAE es para que el día de hoy se haga una asamblea y después que no envíen ningún vedor. ¿Cómo toman esto ustedes? No, lo tomamos como algo que sabíamos que podía pasar, porque la actitud que tuvo del primer momento el INAE de suspendernos la matrícula cuando habíamos tenido un acta donde nos comprometimos las dos partes, ellos y nosotros, en que nos dejaran trabajar y ir saldando todo esto, este expediente que teníamos, ¿no? Todo lo que teníamos que presentar. Directamente no lo cumplieron, directamente trabajaron para que estemos cerrados, y nosotros lo que vemos atrás de todo esto es que hay una complicidad con la Mesa de la Carne, con los sectores empresariales, que son los que quieren que la cooperativa no funcione. Y a partir de ahora, ¿cómo se sigue después de la asamblea? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los pasos a seguir para intentar que se habla de vuelta a planta? Nosotros ahora cumplimentamos todo lo que nos han pedido, y bueno, lo que pedimos ahora, lo que vamos a pedir es de que levanten la suspensión de la cooperativa.